Matrix. Presenta. Para comenzar esta entrega, tenemos que viajar a los años 40, a 1942 para ser más exactos. 1942 fue un año muy activo, en el que nacieron muchas personalidades que terminaron siendo íconos de la cultura popular, como Mohamed Ali o Carole King. Además de que sucedieron referentes históricos que van desde rupturas en récords de salto de altura y actividad volcánica en Sudamérica hasta la firma de la Declaración de los Derechos Humanos. Por cierto, para efectos de esta entrega especial, no podemos dejar pasar que durante ese año, la Segunda Guerra Mundial ya estaba en su apogeo. Y entre una de las tantas atrocidades que se cometieron en esa etapa de la historia, se encuentra el esclavismo sexual. En la novela The House of Dolls, Yigal Demir relata los pormenores de la explotación sexual en algunos campos de concentración sufrida por las mujeres judías en un lugar al que se llamó la División de la Alegría. Y de cuya existencia, desafortunadamente, no podemos confirmar prácticamente nada. La parte que sigue de este podcast poco tiene que ver con los horrores de la guerra. La parte que sigue de este podcast es la historia de una banda que retomó el nombre de un lugar atroz para sentar las bases del punk. Bienvenidos al especial The Joy Division. Joy Division. Esta es una producción. Estás descargando una producción especial. Por Dixo. Por Dixo y Prodigy MSN. Primero que nada, situémonos en Manchester. A casi 330 kilómetros de Londres, ocurrió un hecho que, como todos los hechos importantes en nuestra vida, fue prácticamente imperceptible para muchas personas. Un 4 de junio de 1976, los Sex Pistols dieron el concierto que cambió la historia. En el Manchester Lesser Free Trade Hall habrían unas 40 y tantas personas, entre las que se encontraban Tony Wilson, un par de integrantes de lo que después serían The Buzzcocks, Martin Hannett, Mick Hucknall, The Simply Red, Simply Red, y los que por el momento nos importan a nosotros, Peter Hook y Bernard Sumner. Solo por si alguno de ustedes se lo preguntaba, ese concierto resulta importante porque fue tanto lo que se proyectó que se puede considerar como el motor de la escena punk en Manchester. ¿Han visto que los niños pequeños hacen lo mismo que ven en una película justo al salir de la sala? Pues sí, Hook y Sumner corrieron a formar su banda apenas terminando el show. Con Sumner como guitarrista y Hook como bajista, este esperpento de banda ni siquiera tenía un nombre. Al principio, y sin éxito, comenzó a trabajar en un sonido atmosférico y denso, con lo que experimentaron todo, menos con la contundencia. Ian Curtis era amigo de la banda. Para la comunidad de Macclesfield, era un joven de apariencia seria y complexión delgada, interesado en la literatura y con una relación de pareja normal. Parece que ni siquiera él sabía en lo que estaba a punto de transformarse. Sin necesidad de una audición, se integró al proyecto y simplemente todo pareció tomar la forma exacta. Al sonido melancólico que la banda ya había logrado, se sumaron las introspectivas letras de Curtis y un baterista llamado Tony Tabak. 2 días después de la incursión de Tony, la banda dio su primer concierto con el nombre de Warsaw. Después de 2 bateristas y un primer EP, cuyo diseño fue hecho por Bernard, la transición entre 1977 y 1978 fue decisiva para Warsaw, porque se concibió a sí misma con el nombre de Joy Division. Joy Division. Ahora, ¿por qué dedicarle un especial a una banda rodeada de mitos que solo grabó 2 discos oficiales, tenía un vocalista epiléptico y tuvo los suficientes huevos como para botar a su segundo baterista con el pretexto de una llanta ponchada? El primero que respondió esa pregunta fue Tony Wilson. Hi, I'm Tony Wilson. In 1976, if you wanted to see the most exciting bands in the world, they were on a regional show coming out of Manchester. My show. A finales de los 70s, a los ingleses les encantaba ver a la mujer biónica en la televisión. El show de los Muppets, The Money Program y Jim Fixelit. Solo por mencionar algunas emisiones de esos días. Pero había un show en Granada TV llamado So It Goes, cuyo presentador era el mismo Tony Wilson. El programa traía algunas de las bandas independientes con propuestas interesantes y a la mayoría de las bandas de punk de la época. Así que estudiantes de la carrera de Ciencias de Comunicación de cualquier universidad, les tenemos malas noticias y un consejo. Ese concepto es viejo. Desquiten el dinero que sus padres invierten en su educación de una manera más original. Seeing as how this is the first television program which brought you the first appearances from everyone from the Beatles to the Buzzcocks, we like to think we bring you the most new and interesting sounds in the Northwest. They're called Joy Division and are a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford, a very important distinction. This is called Transmission. Radio. Tony Wilson tuvo la visión de que una banda de Manchester llamada Joy Division tenía lo que se necesitaba para revolucionar la escena musical y con el tiempo suficiente volverse una banda de culto. Con los incentivos necesarios. Y por incentivos entendamos a Ian Curtis mentándole la madre a Wilson por no ponerlos en el programa. La banda apareció en la emisión y de la mano de Wilson, Joy Division comenzó a grabar lo que en su momento sería el material de su primer álbum. Y como en todas las historias de las bandas, comenzaron los desacuerdos. Principalmente porque en las mezclas finales de estas grabaciones se decidió el uso de sintetizadores. Ya saben, la gente que se encarga de que el mainstream sea el mainstream se siente con derecho de hacer todo. Como no se llegó a ningún acuerdo, ni entre la banda ni entre los involucrados en la producción de ese disco, este nunca fue lanzado de manera oficial. Superada esta situación, el panorama de Joy Division era muy claro. Todo estaba bien. Llegó la serie de conciertos en el Factory, un cambio de manager, más apariciones en Granada TV y la banda experimentó con sonidos que denotaban una evolución de sus raíces punk. Aunque firmaron con Factory, el sello iniciado por Wilson y otros amigos, los ofrecimientos de disqueras como Warner y RCA no se hicieron esperar. Joy Division decidió quedarse en Factory, la cual les había prometido completa libertad y lo había firmado con sangre del mismo Wilson. ¿En serio? Did you ever want to be signed by a major label? Yeah, well, we started. I mean, when you start in a band, it's everybody's wild ambition to be the next Beatles or something like that. But the longer you keep at it, the less naive you become, and you realise that there's a bit more to it than that. I don't think that really bothered me. I'm not really interested in you know, the A&R, man. Just thinking, you don't know, we've read something about these chaps somewhere. Let's check them out. We changed a lot initially when we started playing. We couldn't really play, to be honest. Fue un año agitado, pero para finales del diciembre de 1978 todavía quedaban cosas anecdóticas para la banda, como su primer concierto en Londres y la primera vez que cobrarían entradas. Desafortunadamente, también un violento ataque a Ian Curtis. Imaginen que su cerebro recibe una pequeña carga de electricidad involuntaria, provocada por su sistema nervioso. Ustedes no se darán cuenta. Lo que la gente verá es que su cuerpo se pone rígido y sus músculos comienzan a sufrir fuertes espasmos. Epilepsia. Un cálculo informal indica que el porcentaje de la población mundial que la sufre es del 0.5%. Entre ese porcentaje se encontraba Ian Curtis. Paradójicamente, a principios de 1979, Curtis estaba en la portada del New Musical Express, el Enemy, y al mismo tiempo que experimentaba con otras formas de hacer música con Joy Division, también tenía que hacerlo con la medicación para su padecimiento, y eso comenzó a sumirlo en una gran depresión debido a las limitantes que esto representaba. En abril del mismo año, graban Unknown Pleasures, producidos por Martin Hannett. El disco se vende bien y Joy Division tiene reconocimiento masivo, ya que han abierto un concierto para The Cure y las sesiones que han grabado para el programa con John Peel en la BBC de Londres es muy popular. Como suele suceder, el aparente éxito no es coherente con la cartera de la banda, y las convulsiones de Ian, también a menudo confundidas con su particular estilo de baile, son cada vez más frecuentes. A reserva de lo que puedan pensar ustedes, en Dixo hemos sentado todo esto como las bases del indie. Lejos estaban esos días en los que Sumner y Hook soportaban a un Terry Mason que no podía tocar bien la batería, y aunque todos seguían teniendo una actitud punk, el sonido de Joy Division había conseguido hacer un negocio justo al lado del sistema tradicional. El tiempo había pasado y la inocencia se había terminado. Para 1980, la agenda de la banda se extendía, pero también la enfermedad de Curtis. Grabaron Closer, repitiendo la mancuerna con Martin Hannett, y también lanzaron el single Love Will Tear Us Apart, el cual solo podría escucharse en vivo y que aparentemente reflejaba la situación sentimental de Curtis ante su divorcio. Joy Division había hecho una gira en Europa, con buenos resultados. Al regresar, Ian tuvo un ataque durante una presentación y cometió un intento de suicidio. Aunque se dice también que el hecho de que sufriera una sobredosis representaba todo lo contrario. Un grito de ayuda y la búsqueda de una razón por la cual seguir viviendo. Después de tener que ser reemplazado en el Derby Hall, Curtis recibió la noticia de que Joy Division iniciaría su tour por Norteamérica. 16 días después de la noticia, Ian Curtis terminó con la carrera de la banda que emuló la agresividad del punk y el sonido de la tristeza. El ser moderno es encontrarnos con un medio que nos promete aventura, poder, alegría, crecimiento y la transformación de nosotros con ese mundo, al mismo tiempo que amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que somos. Un simple tendedero te terminó con la vida de Ian Curtis, pero inició la leyenda de Joy Division y dio pie a que Sumner, Hook y Morris dieran el paso siguiente, pero este no es un especial de New Order. Gracias por descargar este podcast. Acabas de descargar una producción especial por Dixo y Prodigy MSN.